Hola, esto es Shit en Ayola Irratia en el 107.5 y saludos también a quienes escuchéis a través de otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Hoy vamos a comenzar con Kid Congo, como no, Kid Congo Powers con los Pink Monkey Birds como última, bueno, en los últimos años, que tienen preparado un nuevo disco. Se llama That Delicious Vice y pues el primer single que han sacado es este tema que vamos a escuchar ahora mismo, Wicked World, en el cual cuentan con una invitada que es Alice Bach, la cantante de una banda de los 70 llamada The Bachs, precisamente, y que colabora aquí con Kid Congo. Girl, looking for sale. Kid Congo Powers, que cada vez que se pronuncia su nombre casi pues hay que decir que, bueno, los tres grandes, como él les llama, grupos en los que estuvo, los Gun Club, para empezar, luego pasó brevemente por los Cramps y también por los Bad Seeds, hasta que, bueno, pues ahora mismo ya tiene un potente grupo que se llama los Pink Monkey Birds, que son los que acabáis de escuchar, junto con Alice Bach aquí como invitada, y en lo que será el nuevo disco, ese Vicio Delicioso, que curiosamente pues es el título del LP y también de la edición en castellano de su libro, el libro que, pues bueno, el que cuenta sus experiencias tanto con esas bandas como, pues bueno, su vida en la juventud y bueno, y un montón de cosas. En inglés se llama Some New Kind of Kick, que es, pues bueno, una referencia más clara a los Cramps, pero eso, en castellano se llama ese Vicio Delicioso, como el nuevo disco que en breve sacarán con los Pink Monkey Birds. Pero seguimos, porque tenemos unos pues un grupo que va a venir a tocar este fin de semana, bueno, este jueves concretamente, son los Jim Jones All Stars. Jim Jones All Stars, que ya os digo, este jueves va a estar tocando aquí en Bilbo. Bueno, ya llevan una gira en la que pues han estado en Santander, también en Gel Dorado, si no me equivoco, y ya os digo, el jueves estarán en Bilbo con los Retumbes como teloneros. ¿Qué decir de este hombre? Que bueno, pues sigue acertando ciertamente y con este nuevo proyecto en el que se ha juntado. La verdad es que al final siempre, pues bueno, se mueve un poco con la misma gente y hay 3 de 5, diría yo, de la Jim Jones Review, porque bueno, está el bajista habitual que viene acompañándole pues tanto con la, bueno, con el otro proyecto, los Righteous Mind, Gavin Gay, Jay, perdón. Y también en esta nueva aventura de los All Stars está Elliot Mortimer, uno de los pianistas, porque tuvo bastantes. De hecho, el otro, Henry Herbert, que también, pues bueno, le hemos oído unas cuantas veces por aquí, formó un trío que se llamaba The Fury, que contó con un batería de lujo, que es Aidan Sinclair, de los Computers, que precisamente es el batería, no el que está en el disco, el que acabáis de escuchar ahora mismo, por ejemplo, no está, pero en directo parece ser, y esperemos que aguante, pues es el batería de la banda, un batería muy potente. Y nada, eso, una formación con una sección de vientos, piano, varias guitarras, vamos, que lo tienen todo. Esto se llama Drink Me, Bébeme, un instrumental que aparece en lo que es su primer disco, y esperemos que no el único. Give me the grease. Gran disco, el de Jim Jones, All Stars, este jueves en Bilbo, y dentro de estos conciertos gratuitos, además, que van a ver durante este fin de semana en Bilbo, pues también van a estar los MF de Chicken, y ya siguiendo con saxos protagonistas. Bueno, qué decir de estos, ¿no? Que siguen imparables y van a tocar con los All Nighters, concretamente el sábado 30. También en el Café Anchoqui. Y nada, vamos a escucharles en este Always, Always, Always. Always, always, always. Always, always, always. I hear pretty baby, you know I'm feeling alright. Party tonight. I ever think people are gonna be there. Gonna wake stare. You know I don't know if I had some fun, 'cause I can't remember anything I done. Always, always, always, always, always, always, you gotta take it easy now the very next day. Too many shots of the liquor cafe. I took it too far, now I gotta pay. Can't help myself now, what can I say? You know I think that I had some fun, 'cause I can't remember anything I've done. Know how many shots I have? Always, always, always, always, always, always. Hey, pretty baby, know I'm feeling alright. Going to the funhouse party tonight. Hey, all the fam people are gonna be there. Gonna wake up some more in deep despair. You know that I have some fun. 'Cause I can't remember anything I've done. Always, always, always, always, always, always, always, always, always, always, always, always. MFC Chicken. Y acabando con los conciertos que habrá esta semana, aquí en Bilbo, pues aparte de Akatch, que tocan con los Arratians el miércoles 27, de nuevo también en el Café de Anchoqui. Tenemos a los Panics que estarán acompañados de Mullet en ese proyecto de versiones de Devo y eso, los Panics pues haciendo lo de siempre, las cosas bien. Nos vamos a quedar con un tema y también, por cierto, ya que estamos hablando de ellos, pues anunciar que el concretamente, bueno, ellos van a estar con Mullet el 29 en el Café Anchoqui, de nuevo, y el 17 de mayo, que sepáis que van a estar tocando como teloneros de Killer King, ni más ni menos. Vamos a escucharles en este Quebrantahuesos, los Panics. Panics, como os digo, este viernes 29 aquí en el Café Anchoqui y el 17 de mayo al final, bueno, tampoco lo he comentado, que va a ser concretamente en Portugalete, en Gasteche de Sastraca, junto con Killer King, en una noche que esperemos sea gloriosa. Y bueno, nada, seguís escuchando Sid aquí y seguimos con más grupos de saxo y recuperando pues bandas que pues, en su momento hace 20 años o más, pues pasaron desapercibidas, por desgracia. Como por ejemplo, pues eso, estos Seed Sniffers, una banda belga que vamos a ir escuchando. Pues hoy vamos a comenzar con su primer disco, un disco que sacaron en el 97, llevaban un par de años juntos. Antes se hacían llamar Dizzy Dave Band, con un cantante, precisamente el Dizzy Dave, que se fue a otras cosas, a montar otra banda, y lo que fue el grupo, el resto de la banda, pues formaron estos Seed Sniffers. Esto se llama Love Mouth. Oh yeah, yeah, come on in. Come in yourself at home. I'll have to kick you out, but you won't leave me alone. Yeah, you're all over me, you're in and out of my house. Yes, I know that you are. You're a loud mouth. Oh yeah, you're talking trash. You're speaking out. You ain't got no shame. You just say it out loud. Yeah, you're all over me. You're in and out of my house. Yes, I know who you are. You're a loud man. Uh-huh, your bad reputation won't go away if you keep on saying what you have to say. You're gonna lose your so-called friends if you start all over again. Un cuarteto belga, como os digo, concretamente de la ciudad de Antwerp, y que, bueno, el cantante, como cantante se quedó el guitarrista Walter Brose, que nada, y junto con los hermanos Hower, Bob de Hower al contrabajo y Piet de Hower a la batería. Y por último, pues una pieza fundamental en estos grupos así, el Royal Jackson, Jacobs, al saxo. Como os digo, se formaron aproximadamente en el 95, un par de años después sacaron este primer LP, en el 97, y eso, bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla. A veces quizás sí que es cierto que suenan un montón a Southern Culture on the Skids, lo cual no deja de tener gracia, porque también si escuchas a Southern Culture on the Skids, pues también recuerdan a muchas otras cosas, pero bueno, es lo que tiene la música. Pero vamos, aparte de eso, vamos, una pedazo banda, que por cierto se han vuelto a reunir. Porque, bueno, duraron aproximadamente hasta el 12. En el 2012 se separaron, o por lo menos descansaron, hasta que este pasado 2023 han vuelto a juntarse, a hacer giras. Estuvieron tocando en el Rockin' Race Jamboree, y eso, pues nada, que siguen, no sé si con la idea de sacar también discos. Vamos a escuchar más temas de este primer álbum, como por ejemplo este She Is a Fox. She's got long black hair leading down her back. Well, kinky twist on one of many on a very long list. I'll be the first in line when opportunity knocks. She's a fox, I'm helpless in a way beyond repair. I shake and shiver and sweat and smile and stare. Gran sonido el que consiguieron en este primer disco los Seed Sniffers, que por cierto últimamente también han coincidido en algún festival con otra banda que ha vuelto al directo. Las Montesas, los Montesas más bien, y Las Montesitas, que bueno, pues que no es otro que el grupo de Marcel Bontempi, ese que habéis escuchado aquí tantas veces su nombre, ya fuera por sus innumerables singles, sus recopilatorios o sus portadas para un montón de grupos. Los Seed Sniffers, que ya os digo, de momento hoy vamos a escuchar su primer disco, vamos a disfrutarlo con un tercer tema, que es con el que acaban el mismo. Tienen una versión en el Casting My Spell de Johnny Otis, que bueno, pues y luego también en temas que pues bueno, también roban directamente a, pues yo que sé, a Bob Dylan, por ejemplo, sin ir más lejos. Y acaban con este tema de Rhythm and Blues a toda leche llamado My Baby Wears Black. Mi chica va de negro. My baby wears black. She wears it night and day. She's the happiest sad. She wears it anyway. My baby wears silk. My baby wears lace. And I wear a smile all over my face. See that girl with the tight pink dress? I think she looks like a total mess. See that girl with her headdress on? My baby wears black, she's twice as gone. My baby wears black. She wears it with class. My baby wears black. She won't set up for less. My baby wears black. She wears it night and day. She's the happiest sad. She wears it anyway. She's the happiest sad. She wears it anyway. She's the happiest sad. She wears it anyway. Y de Bélgica a Holanda con la siguiente banda que que son los Minks. Este trío, digamos, una especie de supergrupo del underground que cuenta con Death Elvis al frente, y ahora más que nunca, porque bueno, pues bueno, luego ahora comentamos. Vamos a escuchar lo que es su nuevo disco. Hemos escuchado a lo largo de este tiempo algunos de los singles que han ido sacando, y vamos con un instrumental, este Sleep and Fall, son los Minx. Los Minx, trío que como os digo está formado por Ted Elvis a la guitarra y bueno, y cuando cantan pues a la voz y haciendo ruiditos ahí, me imagino que ese es el King Automatic, que es el nuevo, bueno, el sustituto de Hip-Hop Slim, que en sus dos primeros discos pues bueno era pues la tercera pata de este grupo. Y que bueno, él solía cantar sus temas, mientras que bueno, pues se lo repartía con los que cantaba The Elvis. Ahora ya The Elvis es el único, porque King Automatic parece ser que está como un poco, yo creo, segundo plano, con la guitarra, algún teclado, y luego bueno, Mark Wilson a la batería. El disco se llama Don't Make Sense, no tiene sentido. Y nada, vamos a escuchar otro de los temas del mismo. Por ejemplo, este Deja de jugar conmigo, son los Minx. And all day I'm wondering why. Los Minx con su nuevo disco, que por cierto, entre otras cosas, lo ha sacado Traswax desde Inglaterra. Y hay un par de nombres también pues detrás de esta grabación. La masterización corre a cargo de Luis Tissot en Brasil, que es, pues bueno, aparte de hombre orquesta, pues también forma parte de Jesus and the Groupies, estuvo en Human Trash y bueno, un montón de bandas. Un montón de bandas. Y luego también está Peter Van Elderen, que bueno, es el que fuera cantante y guitarrista de Peter Pan Speed Rock, que ahora está en Tangzilla. Tangzilla es, ¿no? Sí, el dúo este así como rollo stoner. Y nada, pues él parece ser que se ha encargado de la grabación de las voces y de la mezcla del disco, como curiosidad de este disco de los Minx. Y seguimos con una reedición. Voodoo Rhythm parece que, bueno, pues sigue sacando discos, pero también de vez en cuando pues reedita material de su catálogo, y ahora le corresponde a, pues bueno, el turno a pues el jefe del proyecto, el reverendo Bitman, que ha reeditado el mítico Get On Your Knees que hizo con los Unbelievers. Vamos a empezar escuchando este Fuck You, Jesus, Fuck You, Oh Lord. Es el reverendo Bitman. Fuck Reverend Beatman and the Unbelievers, un disco que sacó en el 2001. En el 99 se fue a grabar, bueno, pues se fue a grabar a los Toys Rag Studios de Londres con Liam Watson, una leyenda también viva, que por lo visto tenía un Amy Red 17 Recording Desk, o sea, una mesa de grabación de los Abbey Road Studios, los míticos estudios famosos, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa que la tenía en sus estudios los Toys Rag, y ahí es donde grabaron este legendario disco. Un disco que pues marcaba el fin de su anterior personaje del reverendo Beatman, que era Lightning Beatman, como hombre orquesta muchas veces, pero también acompañado pues de músicos que al final pues bueno también estaban en este nuevo proyecto, pero bueno, tomaba un nuevo derrotero, digamos. Los músicos, ¿quiénes eran? Pues por ejemplo tenemos al batería que ahora mismo está con los Jackets, Gringo, bueno, entonces se llamaba Gringo, se hacía llamar Gringo Starr, pero es Chris Rosales, batería de los Jackets ahora, desde hace ya muchos años, en una formación pues de las más estables que hay en el garaje últimamente. Luego estuvo con Beatman, incluso con su anterior proyecto y el gran disco que sacó como Lightning Beatman, también era el batera de ese proyecto. Y luego estuvo en Get Lost, una pequeña aventura que montó precisamente con otros dos músicos que están en este disco, Robert Butler y Jerry Moore. Ambos estuvieron juntos en los Miracle Workers, una banda de garaje legendaria de los 80, que debieron de emigrar a Suiza en su momento, y que yo sepa, por lo menos Robert Butler sigue allí. De hecho, es uno de los colaboradores más habituales de Beatman. Concretamente, bueno, Robert Butler aquí está tocando la slide, aunque normalmente su instrumento debe de ser el bajo. Y Jerry Moore también está pues colaborando en algunas de las canciones tocando el piano, el órgano. ¿Y qué nos falta? Pues Janos, el hermano Janos, que no es otro que el bajista de los Monsters, la otra pues gran banda de Beatman, con el que lleva también muchos años, y ahora pues bueno, en formato trío, por cierto. Con esta formación, pues ya os digo, grabó lo que fue su primer disco como el reverendo Beatman. Luego vendrían los volumen 1 y 2 de su surreal gospel, no sé qué, no sé cuánto, folk blues gospel trash. Pero eso, esto marcaría un comienzo impresionante de este hombre, que sigue hasta el momento de hoy, porque sigue sacando buenos discos. Vamos a escuchar más temas. Esto, por ejemplo, yo creo que es un homenaje a los Cramps, aunque, bueno, por lo menos en el título. How far can you go? Reverend Beatman. How far can you go? How far? Un disco que, pues bueno, que no tiene desperdicio. Todos son hits potenciales, sin lugar a dudas. Ghetto Journeys, Reverendo Beatman, año 2001, estamos hablando. Y ahora ha sido reeditado, pues bueno, evidentemente por el mismo sello, por Voodoo Rhythm. ¿Y qué más podemos decir? Pues nada, que aparte de esto también tiene, por supuesto, pues algunos, no, y ahora en serio, algunos de los clásicos como el Back in Hell, un tema que luego recuperaría también de Lanny Davidson y que, bueno, pues es uno de los grandes temas de Beatman. Y bueno, y alguna que otra, bueno, temas de esos que le dan un poco tristones. Este You Don't Know, Reverend Beatman. Walking down the street, walk down and freeze. You take a look at me, little girl, and then you start to laugh about me, oh. But you don't know. You don't know. Beatman, vamos a escuchar a los Michelle Gunn Elephant. ¿Por qué? Pues porque hace bastante, la verdad. El 26 de noviembre fallecía su cantante, con lo cual ya definitivamente me parece que va a ser imposible volver a ver a esta banda japonesa de Michelle Gunn Elephant, en homenaje a uno de los temas de los Damned. Y que, bueno, pues eso, Yusuke Chiba se llamaba el cantante, que parecía un cáncer de esófago desde el 2023, y que, pues eso, ese 26 de noviembre moría con 55 años, junto con el guitarrista que también falleció hace en el 2009, si no me equivoco, Abe Futoshi, que también era, pues bueno, una parte fundamental de la banda. De hecho, el cantante de los Michelle Gunn Elephant después montaría varias bandas, entre ellas The Bird Day, que parece ser que tuvieron incluso más éxito que los Michelle Gunn Elephant. No sé si porque precisamente tenían pues cierto aire más comercial, o no sé. La verdad es que no entiendo muy bien cómo acabó haciendo ese proyecto, a pesar de que encima el batería era el mismo de Michelle Gunn Elephant, Kuhara Kazuyuki. Pero bueno, no sé, diferentes bandas y diferentes formas de hacer las cosas. El caso es que eso, vamos a escuchar a Michelle Gunn Elephant, y a falta de poder dedicarles más tiempo en otro momento, vamos a escuchar, pues para mí es un clásico, lo que pasa que no sé hasta qué punto, porque creo que pues tampoco han sido muy reconocidos en vida, pero esto desde luego es una auténtica bomba. Se llama Smoking Billy y eso, son de Michel Gann Elephant. Yeah! Smoking!